nace en Buenos Aires, sí, digo bien, en octubre de 1968. No sé si hago bien en decir esto de una señorita. Bien, bien. Comienza su camino como cantante en el año 1984. Radicada en Uruguay, formó parte de la banda de rock La Tabaré hasta el 2007, año en el que editó su primer disco solista Paquetito de Tangos, material que recibió el premio Graffiti 2008 como mejor álbum de tango. Formada también en arte dramático, obtuvo a lo largo de su carrera como cantante distintos premios y reconocimientos de instituciones como la Sociedad Uruguaya de Intérpretes y el Ministerio de Cultura y Educación del Uruguay, entre otros. Está con nosotros y la presentamos ante ustedes, Mónica Navarro. Bienvenida, Mónica Navarro, a Fractura Expuesta. Pero por fin los conozco, porque hasta ahora teníamos como una especie de ciberamor. Ahora es carnal. Ahora es carnal. Ahora es carnal. Ahora está el cuerpo. Bien. Bueno, Mónica, escuchábamos entonces ahí Sexto Piso de Paquetito de Tangos. Uh-huh. Este es tu primer disco como cantante de tango solista. Me interesa saber por qué la decisión de grabar un disco en vivo. Como primer disco de lanzamiento solista, ¿no? En la sala Zitarrosa. Con algunos riesgos que eso implica, ¿no? El disco en vivo, cosa que en el estudio se puede... hay ciertos riesgos que se pueden... Controlar. Seguro. ¿No? Es una instancia seguro. Más controlada la del estudio. Seguro. La del vivo, no. ¿Por qué esa decisión? Mira, la decisión fue económica. Menos costos. Y digamos, y era peor riesgo no grabarlo... Claro. Que saliera mal grabado. Así que por eso fue lo primero. Pero también... viste que uno empieza después como a querer justificar la cosa intelectualmente. Hagámoslo. Pero... dijimos que bueno, que en realidad nos parecía que el tango grabado en vivo tenía una sustancia que por ahí en el estudio la podés lograr, pero es como un poquito, no la palabra no sería artificial, porque me estaría metiendo en controlado, en chaleco de 11 varas, pero... tiene como una sustancia distinta, como una que tiene libre. Más carne, una mugre, esa palabra, exacto, tiene como una mugre o un error que está bueno. Sobre todo en un primer disco, porque decíamos, ponele, hacemos un disco en estudio, que queda buenísimo, está bárbaro, ¿no? Pero nos parecía interesante empezar a construir a partir del error. Y empezar a mejorar como también de a poco el sonido de la banda. El pianista Horacio Dillorio es... Dillorio. ¿Cómo se dice? Dillorio. Con acento en la Y. Acá nosotros por Ricardo. Sí, por Ricardo. Dillorio, claro. Es el pianista, es un pianista comodín. Nosotros acá solemos hablar de los músicos comodín, como Hernán Reinaudo, guitarrista que está en todos los proyectos. Y el compañero Dillorio es... Dillorio. Es un comodín en Uruguay, pianista de Maya Castro, por ejemplo. Totalmente. De Rubén Rada. Exacto. Y de Mónica Navarro. Exactamente. Y de muchos artistas más. Él dirige el proyecto, además, musicalmente hablando. Exactamente, sí. Hizo la coordinación artística de Paquetito y la dirección musical. Junto con Eduardo Mauriz, que los dos son los arregladores de los temas. Mónica, el disco, a mi entender, por lo que yo escuché, tiene como cuatro facetas. A ver. Una primera faceta, si crees, le estoy poniendo rótulos nada. Dale. Más. Es un poco más melancólica, que son temas que abren el disco como Fuimos y Nada. Una segunda faceta un poco más irónica, humorística, con los temas de Liliana Felipe que incluís. Otra faceta que es un poco más la social, que con Sexto Piso, no es para hablar mal, con esos temas que están ahí. Y una faceta que tiene que ver con el rock, que es en donde incorporás y haces en versión tango temas de Fito. De Fito, de Charlie y de Spinetta. Y del Flaco. Del Flaco. ¿Esto fue planificado de esa manera o vos no. lo tiraste así? No hubo una planificación así como vos decís, bueno. Yo me encargo de analizarlo después. Bueno, dale. No nos sentamos a pensar, bueno, que el disco tenga 200 gramos de harina, 300 gramos de azúcar, un huevo y levadura. No. Yo llegué con una lista que por lo menos debería tener 60 temas. Dije, bueno, vamos a hacer un disco con esto y casi me matan, imagínate, palos por la cabeza. Un poco naturalmente se fueron decantando algunos temas porque por ahí yo decía, durazno sangrando, y Eduardo me dijo, me muero, si yo, ese lo hago yo. Y al toque estuvo hecho el arreglo. Y así pasó con otros temas. Y entonces se fue como dando forma propia, de alguna manera, y otros, no sé, por ejemplo, Carabelas de la Nada. De Fito Páez. De Fito. Lo escuchamos la semana pasada. Tuvimos así una pugna con Horacio, porque Horacio decía que el tema era giros. Y yo decía... Y los dos tienen esa los fase. Dos los dos tienen ese, son retangueros. Sí. Retangueros. Y bueno, pero al final le gané la partida a Di Llorio. Hicimos Carabelas. ¿Cuántos conciertos hacen previos al llegar al concierto de grabación? O sea, estos 60 temas, ¿fue el mismo día cuando llegaste al teatro? ¿Dijiste, bueno, elijamos entre estos 60? No. ¿O fuiste cantando en otros conciertos previos? Y esa es la pregunta, ¿cuántos conciertos previos hubo de preparación antes de llegar? Fue todo muy demencial. Yo estos 60 temas que te digo, que capaz que no eran 60, pero lo que estamos no exagerando. Se exagera, no luce, ponele que eran, 100, no sé, 100, digamos 100. ¿Dijiste 100? Sí, 100, 150. No sé, ponele que habremos empezado a trabajar como por octubre, pero bueno, tuvimos así como interrupciones en el laburo porque Horacio estaba trabajando mucho con El Negro, con Rada, y esto lo grabamos el 22 de marzo. Y en realidad, el día que grabamos el disco fue el primer día que tocamos juntos, en vivo. Con lo cual estábamos todos achuchados. Y concentrados. No volaba una mosca. Estábamos todos, pero con cara de piedra, así. Claro, porque íbamos a dejar registro de las canciones y a su vez era... Con el estrés que te da el tocar, más la grabación del disco, más que nos pasó que por ahí las condiciones de las grabaciones no fueron las que hubiéramos querido, por horarios en que se nos entregó la sala, por ahí no tuvimos posibilidades. Suena muy bien el disco igual, de espectacular maneras. Porque lo grabó Daniel Báez. Suena que allá bien, es un bien. Técnico pero chapó, así impresionante el gordo. Y todo el disco tiene dos tomas. No hay más, o sea, que dos eso. Dos conciertos. Exacto, que fue la prueba de sonido y el vivo. Bueno, y el disco, tal es así que ganó el premio Graffiti el año pasado a mejor disco de tango. Sí. Bueno, igual, sigamos, escuchemos algo y después seguimos charlando más sobre los Graffiti, sobre Mónica Navarro en Uruguay y, por supuesto, en Argentina, que estará este miércoles 1 de abril a las 21:30 en Notorious, Avenida Callao 966, y exclusivo de Fractura Expuesta a la Información, último momento, estará también a las 12 de la noche. Función trasnoche, Mónica Navarro trasnoche. Exacto, aprovechando que el jueves es el feriado por la Malvinas, Mónica estará entonces a las 21:30 en el Notorious y a las 12 de la noche otro concierto más. En estas cuatro facetas que yo le comentaba a Mónica, me pongo en analista, tiro facetas de un disco, ¿viste? Una de ellas era la irónico-humorística, y en este caso vamos a escuchar una interpretación que hace de Volver, de Carlos Gardel, una interpretación y una composición de Liliana Felipe, que le cambia ahí la letra, y la interpreta Mónica Navarro en vivo, que está aquí con nosotros. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que perdí la mirada. Errante en las sombras, tropiezo en la alfombra. Vivir con la chichi aplastada por la mamografía que duele otra vez. Tengo miedo del dentista, del soplón, la menopausia, de volverme derechista. Tengo miedo del esfínter sin control, del Alzheimer, y empezar a repetir. A los 50 concluyen el reventón y las ganas de ligar, pero la vida que todo destruye ha terminado con mi digestión. Tengo al geriatra de una vieja chota que se está robando toda mi pensión. Volver, porque ya no tolero la grasa de pollo, de chancho y de res. Sentir como un soplo en el pecho, que 20 años no es nada y que querrá decir nada. se acuerdan, muchachas, lo bien que cantaba. Vivir con el alma sin nada y en cada cantada gozar mi vejez. De pollo, de chancho y de res. Sentir como soplo en el pecho que 20 años no es nada y que querrá decir nada. ¿Se acuerdan, muchachas, lo bien que cantaba? Vivir con el alma sin nada y en cada cantada gozar mi vejez. Escuchamos ahí Volver, la parodia agradecida a Mónica Navarro, que está aquí con nosotros, no agradecida en el estudio, sino en el disco Paquetito de Tangos, de Liliana Felipe. Volver, la parodia, interpretado por Mónica Navarro. Y de Carlos Gardel. Y de Carlos Gardel, sí, claro, con una deformación en la letra, claramente, ¿no? Sí, Liliana Felipe deformando. Che, 4382-9327 para que se comuniquen vía telefónica y que nos dejen mensajes para Mónica o para nosotros o para Nicolás Esquivel, que es nuestro operador técnico. También fracturaalaire@hotmail.com, que es nuestro messenger, donde se ha comunicado Marta de Radio Sentidos, que le manda un beso grande y decirle que soy Marta de Radio Sentidos. Claramente, bueno, salió dos veces lo mismo. Mónica, Marta, Marta, Mónica. Marta, un beso grande. Ayer anduviste por ahí. Sí. Y también agradecemos a Osvaldo Tangir, que nos pasa la fecha de Zona Taura, que es su agrupación tanguera, que estará el 3 de abril a las 22 horas en el bar Lanín. Ingrata Bar, en Lanín 168, en Barracas. Recordamos nuevamente la fecha de Mónica Navarro, que se va a presentar junto a todo el grupo que habitualmente la acompaña. Recordamos Horacio Di Llorio en piano y arreglos y dirección musical, Eduardo Mauris en guitarra y arreglos, Piojo Santini en contrabajo y Nario Recoba en bandoneón. Digo bien, ¿no? Perfecto. Celia Abramavicius en la producción. Exactamente. También. Eso vale, ¿no? Eso vale, pero por supuesto. Muy bien. Primero de abril en Callao 166, esto es Notorious, a las 9:30 de la noche. Repito, este miércoles a las 9:30 de la noche, Mónica Navarro en Notorious, Callao 966, y después en función trasnoche. Exactamente. A partir de la medianoche en el mismo lugar. No te duermas, quédate en AM 530. Hasta la medianoche, Fractura Expuesta, energizante radial. Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, transmite en su frecuencia de 530 kHz la voz de las madres, la primera de la izquierda. Noticias 530. La hora 23 en Buenos Aires, cielo nublado, la temperatura 20 grados, humedad 49%. Cristina Fernández llamó a Raúl Alfonsín desde Qatar para conocer su estado de salud. Su hijo Ricardo confirmó la comunicación telefónica con la jefa de Estado y le agradeció públicamente por su preocupación. El expresidente radical se encuentra en su domicilio recuperándose favorablemente de un cuadro de neumonía broncoaspirativa que lo afecta desde hace unos días. La mandataria había homenajeado al expresidente radical de 81 años al cumplirse 25 años del retorno de la democracia con un acto realizado en la Casa de Gobierno en el que descubrieron un busto del exmandatario. Denuncian que Romina Tejerina es víctima de malos tratos en la cárcel donde está detenida. Lo denunció su hermana Mirta en comunicación con el móvil de AM530. Por su parte, la diputada oficialista Cecilia Marchán hizo un pedido de informes a la justicia de Jujuy. Denunciamos que

para Mónica Navarro. ¿Podés tirar un si bemol? Me pide acá la producción. No. Y tenemos que tenerle alguna tónica. Algún... No, no, no. De ninguna manera. Es el señor operador técnico, que es un ignorante de la música. No, no, no. No es un ignorante. Me parece es que... un ignorante de la música. Segunda pregunta del cuestionario Fractura Expuesta. ¿Cuál es el lugar de su casa que mejor la predispone al canto? El baño, obviamente. En el baño siempre hay muy buena acústica. Entonces... el baño. ¿Sabes cuál es la... ensayo en el baño. ¿Sabes cuál es la causa? Sí, la de la acústica. Pero ¿sabes por qué la acústica en el baño? No, a ver. Debe ser por los azulejos. Exactamente, por los cerámicos. Por los cerámicos. Suena divino, ¿eh? Clases de técnica acústica con Germán Alfredo Marcos. Nosotros ingeniero en sonido. De bañeril. O sea, no, bañeril. Ingeniero técnico de sonido bañeril. Bañeril. Sí, plomero gasista matriculado, uno totalmente podría decir también. Tercera pregunta del cuestionario Fractura Expuesta. ¿Cuál es la primera canción que recuerda haber cantado? No tiene que ser tango, ¿eh? Canción. No. Probablemente una de Ángela Carrasco y Camilo VI. Pero, ay... ¿Qué problema? Nicolás Esquivel dice si se puede cantar. Claro, justamente. Espérate, vos sabés que, espérate, porque... ¡ay, no me la puedo acordar! Pero bueno, era una época que yo me mataba con Camilo VI y Ángela Carrasco. Era niña. Debería tener como 9, 10 años por ahí. Y era como que era re top escuchar a Ángela Carrasco. Bueno, si te acordás, interrumpí la respuesta que estés totalmente dando. Totalmente, y empiezo a cantar inmediatamente. Muy bien. Seguimos con Mónica Navarro, responde el cuestionario Fractura Expuesta. Cuarta pregunta. ¿Su juego favorito de niña en la plaza? La maca, el tobogán, el sube y baja, el tambor, esa cosa que era un semicírculo que nunca sabemos cómo llamar. Pasamanos, ya te lo dije. El pasamanos la semana pasada, lo nombrado. ¿El pasamanos? El pasamanos. Yo iba a la placita de mi barrio, acá en Buenos Aires, en Villa Urquiza, y había un profesor de gimnasia, que era un veterano, que debería tener como unos 70 años, que se estaba todas las tardes al lado del pasamano, enseñándole a todos los niños cómo hacer para colgarse en el pasamanos. Por lo tanto, ahí yo me pasaba horas cómo hacer para colgar una pierna a la otra, dejarla colgadita y hacer el chin chin chun. ¿Esto hasta qué edad? Hasta ahora, ayer estuve. y hasta los más o menos 11, 10, 11 años. Bien. Pero desde muy chiquita iba. Y estaba, durante muchos años estuvo este hombre, que era un personaje de la plaza. Tu próximo cumpleaños va a tener un pasamanos para que todos nos digan. Nada de pelotero. Claro. Pasamanos. Bien, última pregunta del cuestionario Fractura Expuesta. Pregunta de pocas palabras, pero nada fácil de responder por lo que venimos viendo. ¿Vamos a dejar el tema para que lo piense? Sí, tiramos la pregunta y después vamos con un tema interpretado por Mónica Navarro. Entonces, ¿me dejás que yo haga primero la pregunta para que piense dos y no solo una? Bueno. Mónica, argentina, pero ¿cuánto hace que estás en Uruguay? 20 años. Bueno, o sea, casi uruguaya o argentino-uruguaya a esta altura. Sí. O uruguaya más que argentina. Gardel, ¿es uruguayo, francés o argentino? Vos, Maxi, ahora. Y la segunda pregunta es, ¿qué es el tango? A la mierda, dale. Acabo de llegar, no soy un extraño. Conozco esta ciudad, no es como en los diarios desde allá. Dos tipos en un bar se toman las manos, prenden un grabador y bailan un tango de verdad. Y yo los miro sin querer mirar, enciendo un faso para despistar. Me quedo piola y empiezo a pensar que no hay que pescar dos veces con la misma red. Acabo de mirar las luces que pasan, Acabo de cruzar las plazas, las rayas y el color. Y siento un humo como familiar. Alguien se acerca y comienza a hablar. Me quedo piola y digo, ¿qué tal? Vamos a... Dos veces con la misma red. Desprejuiciados son los que vendrán. Y los que están ya no me importan más. Los carceleros de la humanidad no me atraparán. Dos veces con la misma red. Ahí estaba en vivo del disco Paquetito de Tangos, que el próximo miércoles presentará aquí en Buenos Aires la cantante Mónica Navarro. Será en Notorious, esto es Callao 966. Lo estoy diciendo de memoria, pero creo que no me equivoco, ¿no? Sí, correcto, Callao 966, a las 9:30 de la noche en Notorious. Mónica Navarro va a presentar este disco, Paquetito de Tangos, y después va a haber otra función el mismo día durante Trasnoche. O sea, termina el de las 9:30 y arrancás de nuevo. Exactamente. Un momento y arrancás de nuevo. Se echa a la gente, ¿no? Que ya estuvo viendo el primero. Claro. Se le invita a retirarse. Bueno, por favor, a retirarse. Se la desaloja. Agradecemos el mensaje de Gabriel de la Vidú, que le manda un abrazo a los chicos de Ciudad Baigón. Dice, la cultura no puede morir. Y después también a Fosco, que dice que el programa le hace acordar a la cabalgata Gillette y nos agradece. Y también le agradecemos a Fosco por la data que nos pasa acerca de un grupo de personas que está enseñando a bailar tango a niños de 4 años. También nos llama Bernardo de Villa Crespo y tiene una pregunta para Mónica. A ver. Ese señor en la plaza, ¿no? Esta plaza era, sí, en Villa Urquiza. En Villa Urquiza. El señor era Don Mario, pregunta Bernardo de Villa Crespo, porque si era Don Mario, sí, es un profesor del Club Urquiza de atletismo. Él era profesor del Club Urquiza de atletismo, es tío suyo. No, me muero. Y es un señor que se acercaba a la plaza a enseñarle a los chicos a jugar este tipo de juegos como el pasamanos y enseñarle gimnasia. ¿Era Don Mario? Vos sabés que yo realmente no recuerdo el nombre. Mira. Pero pensá que esto debe haber sido, bueno, yo tengo 40 y te estoy hablando de cuando tenía 10, o sea, hace 30 años. No sé si coincidirá en el tiempo, claro. Bernardo, no sé si tu tío sigue en pie por estos pagos compartiendo la vida con nosotros. Sigue en pie el tío, dice que tiene 90 años. Si es Mario, me muero. Así, Bernardo, mandale un beso a tu tío Mario y decile que me voy a ir a colgar del pasamano en su honor. Bueno, Mónica, había quedado pendientes un par de preguntas. Sí. La primera es, la más boluda, Gardel uruguayo argentino. La polémica. Así, mira, a mí me importa tres pitos donde nació Gardel, sinceramente. Y te digo más, para mí nació en Río de Janeiro. Al lado de Lepera. Totalmente. Eran los dos, bajaron jugando al fútbol. ¿A quién le puede importar dónde nació Gardel? Bueno, hay varios blogs destinados que escriben y escriben. Sobre eso. No, yo sé que hay... Hay mucha polémica. Sí, me parece que los círculos académicos... No, a mí esto es algo que me jode un poco, la apropiación, ¿viste? Es mío, es tuyo, ¿de dónde es? O sea, la es propiación, ¿no? Tango, ¿no? Pero la apropiación sería genial en tanto no se genera una disputa de esa magnitud, claro, ¿no? Totalmente. Si es argentino no puede ser uruguayo, y si es uruguayo no puede ser argentino. Totalmente. Y si es argentino se lo dedicamos a todos los uruguayos, claro, que están escuchando en este momento desde Montevideo, Fractura Expuesta. La tribuneada. Sí, Mónica, la respuesta más importante, ¿qué es el tango? Pa, a ver, vos sabés que... a ver, espérate. Tengo que sacudir un poco la neurona. A mí me parece que el tango es como un gran desierto donde hay algunos guerreros que emprenden la gran batalla. Y para hablar de la guerra, del amor, de los temas así como arquetípicos grandes. Eso es lo que me parece el tango. Después como con un... con mezcla de amor, de nostalgia, y por ahí es lo puedo definir poco porque la definición del tango es por su existencia en sí y no por las palabras que yo te pueda decir. O sea, es vivencia el tango. Sí, exactamente. Exactamente. Mónica Navarro se presenta el próximo miércoles, como decíamos, en Notorious, Callao 966, a las 9:30 de la noche, y después en Función Trasnoche. Hay un sitio web, sí, para quienes quieran ampliar la información que aquí dimos de Mónica, que es www.monicanavarro.com.uy. Uy, como de Uruguay, las dos primeras letras de Uruguay. U-Y. Exactamente. Mónica, infinitas gracias. Germán tiene una pregunta. Sí, no. En el caso de que alguien no pueda ir el miércoles, nosotros siempre a los uruguayos que vienen demasiado poco, en realidad, a Buenos Aires, porque hay causas como un río en el medio, ¿no? Que es un poquito, es el río más ancho del mundo, casualmente. ¿Cuándo estarías volviendo? Si es que ya lo tenés previsto, o cuando querés volver. ¿Vos decís para acá? Sí, además del miércoles 1 de abril. Y bueno, viste que las ganas no tienen que ver con la realidad. Si fuera por ganas, y me encantaría venir cada 15 días o una vez por mes, por lo menos. Pero viste que el tema monetario no siempre permite que uno pueda venir con mover todos los músicos. Totalmente. Bueno, pero totalmente. Arrancamos bien, ¿eh? Esto fue como el desembarco un poco, ¿no? Y ver qué es lo que sucede a partir de esto. Y obviamente que ganas de volver tenemos y veremos cuándo. Ahora sí, formalmente, Mónica Navarro, gracias por estar en Fractura Expuesta. Gracias a ustedes. Infinitas gracias. Recomendamos a los muchachos que nos escuchan aquí en La Voz de las Madres que mañana de 23 a 25 escuchen en FM La Boca el programa Uno Solo, FM La Boca, no me acuerdo el dial, pero 95.1 FM. Sí, bueno, si no lo chequean en internet. No, sí, es metro. Dije cualquier cosa. 91.5. Bueno, voy a decir 91.5. Entren al Google, pongan FM La Boca. Uno solo programa. Mónica Navarro estará invitada mañana para seguirla, ¿no? Adiós. Me confundí. Yo te saco a bailar una mina en cualquier situación, en cualquier país, en cualquier lugar del mundo. Y la flaca se enamora, ¿entendés? Nada, si yo te miro cómo forman los equipos y te canto el resultado, ni vayas a la cancha. Fractura Expuesta. ¿Te acordás cuando los electricistas no invocaban lo que pasaba con la luz de la terraza? ¿Cuánto lo resolví? ¿15 minutos? Menos. ¿Cuánto? ¿10 minutos? ¿12? No sé. Pon este cable acá y este otro allá, le dije. Los tipos me miraban con los ojos así. Tres eran, ¿no? Tres tipos eran. Que eran electricistas franceses, eran. Puro chamuyo. Yo te saco a bailar una mina en cualquier situación, en cualquier país, en cualquier lugar del mundo. Y la flaca se enamora, ¿entendés? El saber no ocupa lugar. Solo minutos de aire. Sebastián Minardi en Fractura Expuesta. Mientras se despide Mónica Navarro del estudio, se acerca un loco lindo, no sé si es... Sí, loco lindo, efectivamente, golpeando la puerta. Me compraste, ya me compraste. Loco lindo, Sebastián Linardi, para hablar del Cuarteto Cedrón. Así es. ¿Cómo andas, Maxi? Bien, ¿usted? Muy bien, por suerte. Me alegra. ¿Afónico? Afónico. Ayer estuve en la cancha de Atlanta, volvimos a ser locales de vuelta y grité un poquito. Encima ganamos por diferencia de 2 goles, así que... No hay nada más para decir. Así que, bueno, después de 3 años de ausencia se presentó el Cuarteto Cedrón en Buenos Aires. Efectivamente. Una vez más. Y voy a hablar del show que dio el pasado 26 de marzo en el Club Atlético Fernández Fierro, con el repertorio de Frisón Frisón, que es Homero Manzi inédito. Y Tata recuperó poemas de Homero Manzi que no habían sido nunca musicalizados, y nada, el hijo de Homero los rescató y se los dio a él, y él grabó ese disco. Y luego, en una segunda parte del show, él presentó su nuevo proyecto, ¿no? Que es rescatar la obra del poeta Miguel Ángel Bustos. Un poco, vamos a hablar un poco de quién es el Tata. Todo el mundo lo conoce, pero bueno, nunca viene mal contar detalles de su carrera, ¿no? Es una figura emblemática de la efervescencia de los años 60 en Buenos Aires y de la resistencia del tango en el exilio europeo durante los años 70. Es el creador de un estilo. Su producción como compositor e intérprete está estrechamente ligada a plumas como las de Raúl González Tuñón, Juan Gelman, Francisco Pacurondo y desde hace unos pocos años también Homero Manzi y otros poetas más, ¿no? Obviamente. Siempre constituyéndose como el vehículo musical de la obra poética. Eso es lo interesante de la obra del Tata Cedrón. Recupera algo que la vanguardia tanguera de esa época había perdido, la canción. Para él, en el tango la palabra es algo fundamental. Él se considera más un recuperador de poesías que un creador lanzado hacia la vanguardia. Para él, el tango es la mejor forma de contar algo. Me parecen conceptos muy interesantes, ¿no? Exacto. Como para romper un poco... Lo posiciona. Lo posiciona claramente, ¿no? Y ya en esa época tan rupturista. Compuso más de 250 temas, el 80% de ellos cantados, y siempre recuperando, casi siempre recuperando la obra poética de otros poetas. Fue declarado ciudadano ilustre el año pasado, y bueno, un poco de su historia, ¿no? En el 60, cuando sale de la colimba, él llega a Buenos Aires, y ahí él se empieza a contactar con los poetas, con Juan Gelman, con Paco Urondo, con Julio Guasi, y ahí empieza a hacer estas cosas de musicalizar urbanamente y con lo que él entendía por tango y demás influencias que él tenía, ¿no? Lo que era musicalizar esas obras. Y en el 64 saca su primer disco, Madrugada, con Juan Gelman, y funda una tanguería llamada Gotán, que era un café-concert que funcionaba en el sótano de la calle Talcahuano, y fue como un lugar donde la vanguardia tanguera de aquella época podía expresarse, ¿no? Ahí tocó Piazzolla, tocó también Julio Rovira, y también había folclore, jazz y demás, ¿no? Así que, y ya en el 68 queda conformado el Cuarteto Cedrón como tal. Hay un integrante que quería nombrar, ¿no? Miguel Praino, que es quien toca la viola, que es desde el 65 que toca con el Tata y sigue tocando hasta el día de la fecha. Es como la otra base del Cuarteto Cedrón, ¿no? En el 73 el Tata se exilia en París. Y vuelve en el 2003 a Buenos Aires, y bueno, muchos artistas lo valoran y rescatan su repertorio. Lidia Borda sacó el año pasado un disco íntegro con su obra llamado Ramito de Cedrón. Y nada, y en el año 2006 sacó el disco Frisón Frisón, rescatando la obra de Homero Manzi. Así que bueno, escuchemos un poco algo de Frisón Frisón, así que de Manzi, Cedrón en un corazón de barracas. Chata llena, quemado de sol, revolvió un silbido, y así creyó que al cargar arena su dolor llevaba olvido para ahogar el corazón. Viejo frisón tironeando el carro, él también fue cocojero y bueno, para cinchar chapaleando barro por el negro cañadón. Frisón, frisón, tostao, tostao, un tirón, cuidado, cuidado. Frisón, tostao, perezoso, vamos. En un corralón de barraca esperan que vuelvas el mate y la maca, la sopa de arroz y el puchero y el vaso de vino con soda y con hielo y el canto del viejo organito cruzando las tardes con alma de querido. Y en un rincón del pesebre, ahí estamos escuchando En un corralón de barracas, no corazón, que es una mezcla entre un corralón y el corazón, o sea, un corralón del corazón, un corazón de corralón. Qué lindo, de Fito Páez. Sí. Corralón del corazón. Sebastián Linardi, con todos ustedes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó ahí? Bueno, así que bueno, entonces vamos a hablar del show que dio el Tata Cedrón con el Cuarteto Cedrón el pasado 26 de marzo en el Club Atlético Fernández Fierro. ¿Quiénes estuvieron? Bueno, Juan Cedrón, voz y guitarra, Miguel Praino en viola, Román Cedrón con trabajo y Miguel López en bandoneón. El show, como decía, tuvo dos partes. La primera parte dedicada a Frisón Frisón, que es, bueno, uno de los temas que acabamos de escuchar, pertenece a este disco. Bueno, son 10 canciones con letras de Homero Manzi que rescata el Tata. Hay una canción también de Acho Manzi, que es el hijo de Homero, y también hay canciones que abordan a Manzi de distintas maneras. Por ejemplo, está grabado también Responso de Aníbal Troilo, es un tango que le dedicó Troilo a Manzi cuando fallece, ¿no? Así que bueno, conceptualmente es todo Manzi, y lo importante de este show es que es la primera vez que el Cuarteto Cedrón toca el repertorio de Frisón Frisón en vivo. Siempre que lo presentó el Tata, lo presentó acompañado por un guitarrista, que es Adrián Lacruz, o capaz que por otros guitarristas también, bueno, eso no me consta, pero no por el Cuarteto Cedrón a pleno. Así que bueno, canciones que ha tocado, Tiempo y Huella, Barullo, pero bueno, de nada sirve que las nombres si no las vamos a escuchar ni a leer, así que vale la pena escuchar este disco, ¿no? Y ir al Club Atlético Fernández Fierro a tomarse un buen vinito y escucharlas tranquilos, porque realmente emociona mucho ver un rescate de Homero Manzi inédito en esta época, y aparte como lo rescató el Tata, ¿no? Que realmente como que se mete en la cabeza de Homero Manzi, como que se hubiera pensado los gustos de Homero Manzi, y la onda que le dio a los tangos realmente suenan a tangos de los 40, pero sin nada, relegar su obra su artística, estilo, ¿no? Su estilo, obviamente, ¿no? Pero es increíble, realmente es muy emotivo, como nada, les hizo una cosa hasta como narrativa, ¿no? Siendo igual canciones de tango que tienen estrofas, van y vienen, ¿no? Pero sí, sí. Cada estrofa tiene más, de acuerdo a la letra, le viene más intensidad musical. Es realmente conmovedor lo que ha hecho. Bueno, tocó también la primera parte un tema de Osvaldo Tarantino, Reloj de Retiro, otro tema en Sueño de Briganti. Y después, bueno, viene la segunda parte, ¿no? Que él llama Canciones, que es la parte dedicada a rescatar la obra de Miguel Ángel Bustos, un poeta desaparecido por la última dictadura militar en 1976, quien fue amigo del Tata Cedrón, ¿no? El motivo es un poco que están reeditando la obra de este poeta, y bueno, y el Tata, bueno, apoya esto y lo homenajea rescatando esta obra, ¿no? Y acá es otra onda, acá en base a poesías más simples, más despojadas y breves sobre todo, y tiernas, ¿no? El Tata compuso canciones también, bueno, más breves, más tiernas y hasta más oníricas si se quiere. Ajá. Y como él cambia realmente abruptamente la densidad gris que le da a Manzi con lo que hace con la obra de este poeta, ¿no? Canciones, bueno, la parte que él recupera, hablan mucho de niños las poesías de este poeta. Bueno, Canción del Niño Triste, Canción del Niño Solo, Canción del Niño y la Mamá, que es tipo un vals, que es hermosísima, Canción para el Niño Travieso. Y después, bueno, cerró con un instrumental llamado Aló la Mora, de Juan Cedrón, que empieza primero más milonga y termina en tango, y es increíble la mugre que le da el Tata a sus composiciones. Es algo que es un creador, bien, ha roto con lo que era el tango en esa época, pero la mugre creo que es algo que tiene con su estilo y está muy bueno. Eso, está este fin de semana, viernes y sábado, ¿no es cierto? En el CAF, vuelve a tocar. Vuelve a estar en el CAF, pero quería hacer un poco antes, nada. Nos quedan los proyectos, 30 segundos, Seba. Deme un changui, por favor. Bueno, se lo doy. Proyecto que se viene del Tata. Rescatar la obra musical de Osvaldo Tarantino es la que se viene. Sí. Y bueno, y este proyecto, rescatar la poesía de Miguel Ángel Bustos. Así que, ¿dónde ir a verlo, ¿dónde irlo a ver al Tata? 2, 3, 4 y 5 de abril. 9 de la noche en el Club Atlético Fernández Fierro, esta vez con más énfasis en la obra de Tuñón, y vuelve también con lo de Miguel Ángel Bustos. Esto es Sánchez Bustamante 764, entradas anticipadas más baratas en Disquerías El Atril, el Foro Gandhi, Avenida Corrientes 1743. Hay entradas más baratas. Gracias, Loco Linardi. De nada. Nosotros nos vamos y nos encontramos el próximo lunes aquí en la M530, La Voz de las Madres. Se quedan con toda la programación de la emisora. Será hasta el próximo lunes. Daniel Ballester llega. Fractura Expuesta. Conducen Germán Marcos y Maximiliano Senkiu. Coordina Hernán Casares. Cirujano técnico, Nicolás Esquivel. Columnistas estrellas, Sebastián Loco Linardi y Carlos Pibe Bevilacqua. Voz oficial, Miguel Ángel González. Editan y producen Germán Alfredo y Maximiliano Jorge.